Noticias. Comenzamos con una nota de servicio público. Desde las 10 de esta noche y hasta mañana domingo a las 12 está cerrado al tráfico por obras de mejora en el sentido Cádiz y Madrid, el puente del Centenario en Sevilla, por el que circulan miles de conductores. La Dirección General de Tráfico ha habilitado desvíos provisionales. Tráfico mantiene también en marcha una campaña de control y vigilancia de alcohol al volante. El alcohol o las drogas son un factor que está presente en casi el 25% de los accidentes de tráfico que se producen en la Unión Europea, accidentes que suponen cada año la pérdida de alrededor de 9.000 vidas. En 2012, de los 615 conductores fallecidos en accidentes de tráfico, el 47,32% del total presentaron resultado positivo en sangre, alcohol, drogas y psicofármacos. Permanece grave pero fuera de peligro el joven de 19 años herido esta mañana en el penúltimo encierro de San Fermines. Así lo señala el último parte médico, que destaca también lo peligroso de sus lesiones. Su pronóstico sigue siendo muy grave, pero afortunadamente las primeras horas da la sensación de que la evolución remonta hacia lo positivo. Ha estado en riesgo alto su vida, yo creo que en este momento pues está estable y bueno, no podemos descartar nada, pero la impresión que tenemos es favorable. Es una lesión muy grave lo que ha tenido. Mañana último encierro y con algunas variaciones en el recorrido, como la retirada antes de lo previsto del último cordón policial para permitir con más tiempo la entrada a la Plaza de Toros y evitar incidentes como el tapón de este sábado que ha causado heridas a 23 personas. Dos accidentes de autobuses en Rusia y Brasil han costado la vida a 18 y 10 personas respectivamente. El primero de ellos ocurría cuando un autobús de la línea de Moscú era embestido por un camión que transportaba material de construcción. El autobús ha quedado partido en dos. En Andalucía, los bomberos han rescatado a primeras horas de esta tarde a un hombre de 66 años de una cuneta en Linares, Jaén, a la que había caído por un golpe de calor. El hombre reside en un geriátrico y se dio por desaparecido durante la mañana. Y una cita cultural. Este fin de semana arranca en Huelva una de las citas más importantes con el teatro y la danza durante este verano. El Festival Castillo de Niebla inaugura la que es su 29ª edición con una obra basada en un clásico. Yo soy Don Quijote de la Mancha. Desde Huelva, María José Marín. La versión del clásico de Cervantes abre esta nueva edición del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla en el patio de los Guzmanes de la Fortaleza Medieval. Se abre así un programa atractivo en el que se va a ofrecer hasta el próximo 17 de agosto 6 espectáculos, 5 de teatro y 1 de danza. Elena Tobar, diputada de Cultura. La verdad que bastante atractivo en cuanto a teatro, porque seguiremos con el otro gran teatro del mundo, de Eurosteatro, que además es un espectáculo maravilloso. Sobre las tablas también veremos ya en agosto la primera adaptación al teatro de la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, y la danza llega de la mano de la compañía de Antonio Gades con una versión libre de La casa de Bernarda Alba. El broche de oro a este festival lo pondrá un clásico de Shakespeare, Julio César. Las entradas cuestan entre 15 y 20 euros. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido 73.528-73528 de la serie 2. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana domingo posibilidad de chubascos o tormentas localmente fuertes en Castellón, Cataluña y áreas de montaña del norte de la península. Para nuestra comunidad prevé una subida de temperaturas, pero lejos de las alcanzadas hace unos días. Son las 11 y 4 minutos. Vive 1000 años de historia. Canal Sur, radio oficial del milenio del Reino de Granada. Para el que se dedica a la lectura. Para el que quiere una aventura. Para el que quiere vivir. Para el que no quiere salir. Para todos. Para ti. Para tu verano. Canal Sur Radio.